Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una crema de lentejas y boniato con queso de cabra. Bueno, pues si vais a ver las fotos de esta receta, veréis que es bastante difícil conseguir que una crema de lentejas quede pues tan apetecible a través de las fotos como otras recetas. Pero os aseguramos que tanto la textura de esta crema como el sabor es que quedan perfectos y como eso es lo que cuenta al final, pues esperamos que os guste mucho esta receta de crema de lentejas y boniato, que le vamos a añadir un poquito de queso de cabra para darle un toque especial y otras cositas que ahora os vamos a enseñar. Os puede servir como comida principal, como cena o para lo que queráis. Pero os aconsejamos que aprovechéis este otoño para hacerla porque por sus ingredientes veréis que es perfecta para esta época del año. A continuación vamos a ver la receta, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la opción de suscribiros. Ya sabéis que tenemos una suscripción mensual y con esta suscripción podéis tener acceso a muchísimo contenido exclusivo. Entre ello, pues todas las recetas que vamos publicando cada día, podéis tenerlas por escrito, podéis descargarlas por si os gusta imprimirlas o guardarlas en PDF. Y aparte, en el área privada para suscriptores, vamos añadiendo todos los jueves una propuesta de planificación semanal con una receta para cada día. Y además os preparamos ya la lista de la compra con los ingredientes que vais a necesitar, una guía de preparación por si queréis adelantar trabajo, etc. Y muchas cosas más que podréis encontrar si les dais un vistazo en tastydetails.com. Y ahora sí vamos a ver la receta de hoy, que como os digo, es una crema súper reconfortante, también es bastante saciante y que, bueno, con sabores otoñales, porque ya veréis que lleva curry, manzana, boniato, lentejas, y como os he dicho, puede serviros como cena o como plato, acompañamiento, lo que queráis. En fin, lo que vamos a hacer primero de todo es coger dientes de ajo y cebolla y picarlo todo. Y en una cacerola o una olla o lo que queráis usar, ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra y primero añadimos el ajo picado y lo cocinamos nada durante un minuto. Antes de que empiece a dorarse, porque no queremos que se queme, vamos a añadir también la cebolla que ya habíamos cortado y la doramos un poquito. Cuando veáis que ya coge color, bajamos el fuego y la dejamos que se cocine hasta que se ponga blanda y de color pues que sea transparente. A continuación vamos a coger una manzana y la vamos a pelar y también la cortamos en trocitos. Pelamos y cortamos también un boniato y lo añadimos todo a la olla, tanto la manzana como el boniato, en la olla donde teníamos el ajo y la cebolla. Lo doramos todo durante unos 2 o 3 minutos y luego añadiremos agua hasta cubrir todos los ingredientes y esto lo dejaremos cocinar durante unos 20 minutos. Cuando haya pasado este tiempo, cogemos las lentejas, que nosotras hemos usado lentejas de bote, que ya vienen cocidas, las pasamos por agua, las escurrimos y las añadimos también a esta cacerola o olla donde tenemos todo el resto de ingredientes. Nada, lo añadimos, lo dejamos cocinar unos 5 minutos más y ahora solo nos queda añadir las especias que nosotras hemos puesto: jengibre en polvo, curry en polvo y sal y pimienta. Lo vamos a retirar del fuego y lo trituramos todo con una batidora de mano, una tipo mini pimer, y hasta conseguir una textura cremosa. Si veis que el resultado es demasiado espeso, pues le podéis añadir un poco de agua hasta que veáis que coge la textura que a vosotros os guste. ¿Y para servir? Pues nosotras lo hemos servido con unas semillas de girasol. Si tenéis semillas de calabaza o las que queráis, también podéis hacerlo. Y también le hemos puesto unos trocitos de queso de cabra para servirlo por encima y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Si queréis hacer una versión vegana, pues solamente hay que eliminar el queso de cabra y se puede servir la crema solo con las semillas y el aceite o añadir el topping que más nos guste. Y ya sabéis que tenéis otras ideas porque normalmente cada vez que os enseñamos una receta de crema de verduras o de crema, os damos una idea diferente sobre cómo servirla. Así que os dejamos el enlace para que vayáis a ver el resto de recetas de cremas que hemos hecho por si queréis coger alguna de las ideas que os damos allí. Y eso es todo, esperamos que os guste la combinación de sabores que conseguimos gracias a a estos ingredientes. La verdad es que es una combinación especial y a ver si os sirven a aquellos a los que las lentejas no os gustan demasiado, que ya sabéis que en verano es un poquito más fácil consumirlas si no os gustan mucho las lentejas, digo, porque fácilmente se pueden preparar ensaladas con un poquito de lentejas cocidas, pero ahora que ya viene el frío, pues es probable que no os apetezcan tanto este tipo de platos. Aunque yo ya, bueno, os lo he dicho muchas veces y os lo digo ahora otra vez, yo como ensaladas todo el año porque independientemente del frío, porque realmente es que no hay nada más fácil y versátil que las ensaladas, pero eso va según el gusto de cada uno. Así que eso es todo por hoy por nuestra parte. Esperamos que si tenéis dudas, comentarios o sugerencias, nos escribáis, como siempre. Y nada, gracias por todo, por estar aquí cocinando con nosotras, escuchando nuestras recetas. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox que nos vais dejando y que nos ayudan a llegar a más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!